de sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo, sosgoga@gmail.com. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm, todos los viernes de 15 a 17 horas. Buenas tardes, comarca. Acá estamos nuevamente en Ecogoga. Hoy vamos a hacer un pequeño relato y charlar con algunos de los componentes del Consejo Ambiental, porque ayer fue la reunión donde se incorporaron los nuevos miembros del Consejo Ambiental, las distintas organizaciones, y hoy vamos a tener entrevista con una charla con Teresa Uve y con Miguel de Nichilo. Así que ahora en 2 segundos empezamos. Vamos a un tema. Bueno, ahí estamos en el aire. Bueno, estamos con Teresa Uve y con Miguel de Nichilo. Son parte del Consejo Ambiental. La idea es empezar a tener micros del Consejo Ambiental en nuestro programa semanalmente, y van a ir viniendo los distintos componentes del Consejo. Hoy un poco era charlar sobre, bueno, la reunión de ayer, las organizaciones que forman parte, y más o menos los objetivos, para que la gente tenga un poco de claridad de quiénes conforman el Consejo Ambiental. Teresa la conocemos porque, bueno, Teresa abogada, fue jueza, fue concejal, Pero lo tuyo viene de lejos, esta preocupación por el ambiente, porque vos presentaste en el Consejo, cuando eras concejal, una ordenanza de protección del árbol. Sí, bueno, varias cosas hemos hecho en el transcurso del tiempo. Primero, es importante, me parece, recordar un poquito que tuvimos una autoridad ecológica como producto de la primer carta orgánica que tuvimos nosotros, y que esa autoridad ecológica no llegó nunca a cumplir con las funciones que le dio la carta orgánica, que eran muy importantes, porque entre una de las cosas que tenía que hacer esa autoridad ecológica era ejercer el poder de policía ambiental, nada menos. Cosa que en este momento volvió a sus cauces naturales y tradicionales, que es quien ejerce el gobierno, es quien también ejerce los poderes de policía. En el 2006 se hace la reforma de la Carta Orgánica con bastante controversia, como todos lo recordaremos. Sí, sí. Y surge esta figura, se echa por tierra la autoridad ecológica y surge esta figura del Consejo Ambiental. Consejo Ambiental que trajo también sus discusiones y debates dentro de la propia convención, porque quedaron excluidos aquellos que son empleados públicos. Sí. Se decía que bueno, la exclusión iba en desmedro del Consejo, porque los empleados públicos, hay empleados públicos como por ejemplo las personas formadas en parques nacionales o en bosques o en el INTA mismo, que hubiera sido muy provechoso que estén formando parte. Por el otro lado, se dijo, lo que se quiere en realidad es hacer algo de vecinos llanos, que no tengan ningún tipo de influencia por parte de los estados o de los gobiernos existentes en el momento en que funcione el Consejo Ambiental. Así que de esto surge el Consejo Ambiental actual, donde está compuesto por vecinos, donde no se excluye de ninguna manera, tendrá que ser una resolución del propio Consejo Ambiental, que puedan intervenir estas otras organizaciones donde hay empleados públicos, pero como colaboradores del colaboradores, Consejo como Ambiental, no teniendo el voto que tienen todos los miembros. Nosotros, la verdad que yo estoy muy contenta, desde el 2006 hasta el 2009 nadie se preocupó de que existiera el Consejo Ambiental. Hubieron normas, reconozco la labor del ingeniero Ciarlo en esas normas que se fueron dando a través del tiempo, específicamente hasta el 2006, inclusive luego hasta el 2009 colaboró en la elaboración de la ordenanza 121.09, sí. Me consta que ha colaborado. Así que rescato ese trabajo que también ha hecho a través del tiempo en cuanto al ambiente. Y en el 2009, cuando yo era concejal, voy a la carga del cumplimiento de la Carta Orgánica. Claro, porque venía complicada. Soy medio antes monotemática con el cumplimiento de la ley. Bueno, la organización anterior del Consejo Ambiental no se había podido llevar adelante. Esta parecía que también tenía que quedar ahí en agua de borraja, hasta que, bueno, se logra conformar con tu intervención en el Consejo, en la Comisión de Ambiente del Consejo Deliberante. Así es. Se logra conformar y llevar adelante. Y lamentablemente no se produce una modificatoria del reglamento interno, y siendo pocos los miembros, trabajan muy horizontalmente, creo que con una secretaría. Nosotros no tuvimos ninguna intervención en ese Consejo porque no corresponde. Es decir, el funcionario público, claro, como concejal, está en las generales de la ley de que no puede participar del Consejo. Así que hicimos nuestra primera presentación, tal como se hizo ahora, entregamos el libro de actas y de allí en más empezó a funcionar el Consejo Ambiental, del cual yo no fui parte. Y ahora estamos representando el partido político que fui en las últimas elecciones, del cual soy parte, de Confluencia para la Emancipación. Nosotros somos una agrupación de Proyecto Sur que estamos unidos al Partido Socialista, sí. Y es el Partido Socialista con personería jurídica quien nos ha dado mandato suficiente para estar representando al partido en esta circunstancia de este Consejo Ambiental, porque está dentro de las pautas partidarias el que se trabaje por el ambiente y en un sentido positivo y para todas las personas, ¿no? No para un grupito de personas. Así que desde allí es que nosotros vamos a hacer nuestro aporte junto con otras 20, ¿cuántas instituciones? Creo que 29 instituciones somos en total, que estamos con mucha esperanza en esta nueva etapa del Consejo Ambiental para trabajar. A mí la primera pregunta que me surge para los dos, para vos y para Miguel, es Consejo Ambiental, del cual formé parte hasta ahora, tuvo un problema de funcionamiento, porque funcionó, sino de reconocimiento del Ejecutivo durante todo este periodo. ¿Ustedes creen que cambia eso ahora, va a cambiar y el Ejecutivo realmente va a poner en el lugar que merece el Consejo Ambiental, incluso el que manda la Carta Orgánica? Yo personalmente tengo una gran expectativa favorable, digamos, con esta nueva composición. Sobre todo porque se incorporaron más personas de las que vos sabés que éramos, que nunca se habían acercado, y algunos de los que ahora están estuvieron y se fueron. O sea, creo que es una gran oportunidad. El tiempo dirá si la sabemos aprovechar o no. Para mí, más importante, sin dejar de pensar que son importantes las reglamentaciones y las ordenanzas y este seguimiento legal, digamos, entre comillas, de las decisiones, creo que lo más importante es cómo, desde el Consejo Ambiental, interactuando con el conjunto de la comunidad que esté interesada en los temas ambientales, con el Ejecutivo y con el deliberante, cómo vamos a enfrentar y darle, aunque sea un principio de solución, a los grandes desafíos que estamos enfrentando como sociedad. O sea, hay problemas que vienen desde décadas. No tenemos, creo, hasta ahora no se ha conseguido, si bien tenemos que darle un margen de optimismo y de confianza al nuevo gobierno, pero no hay señales de que por lo menos se hayan acotado, hasta donde pueden ser acotados, los problemas sociales que están impactando en el ambiente. O sea, porque a veces se confunde, creo, con una defensa, la defensa del ambiente, así, en general, en abstracto, palabras y generalmente hablando, y en realidad el que impacta sobre el que está impactando en el ambiente es la sociedad. En la medida en que no se corrijan o no se puedan, porque por ahí hay cuestiones que no se pueden corregir, o cuya corrección demanda décadas, el ambiente va a seguir sufriendo, o sea, porque es la sociedad que está sufriendo de alguna manera. Problemas de contaminación, de como ayer surgió, que no es casual que uno de los primeros temas que surgieron así un poco espontáneamente o no, fue el del uso de la tierra y la fragmentación y la sobreocupación y cómo eso a su vez afecta el agua o la posibilidad de contar con agua potable o con servicios sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. O sea, es muy grande. Yo creo que si bien cada uno es dueño de militar o no militar y todas esas cosas, yo creo que lo más importante es pensarlo en conjunto, porque no creo que sea la solución de cada uno de estos problemas que son tan serios esté en las manos de un grupo de iluminados o no. O sea, somos todos, o ganamos todos o perdemos todos. O perdemos todos. Sí, acá basta ser serio y trabajar honestamente. El resto, bueno, más allá de que uno se puede equivocar, no, seguro, siendo serio y trabajando honestamente, ¿no? Yo opino que sí hay señales por parte del gobierno actual y sí creo que en la medida en que participemos y que reclamemos lo que corresponde para el Consejo Ambiental, lo vamos a obtener. Porque hay muchas maneras de obtener las cosas y de llegar a hacer los trabajos, y el hecho de que se haya promocionado, aunque a nosotros no nos parece una panacea de ninguna manera, la panacea para nosotros es que trabajemos toda la sociedad en conjunto, pero que se haya promocionado un plan estratégico y una renovación del plan estratégico de Córdoba, que siempre planteamos no echar por tierra aquello que se hizo, sino trabajar sobre lo que se hizo y teniendo muy en cuenta cuáles son las cosas que se pudieron poner en práctica, cuáles no, y analizando si fracasó por qué fracasó. Creo que hay que trabajar para adelante, pero siempre fundándose y respaldándose en un análisis crítico de lo que ya se viene haciendo. Otra señal muy importante, creo yo, dada por el Ejecutivo, es el parar las autorizaciones de loteos. Esto de decir esperemos, vamos a trabajar, vamos a mirar globalmente, dennos un tiempo para trabajar conjuntamente para poder visualizar nuestro ejido en toda su totalidad y qué es lo que queremos como sociedad y como gobierno en particular, a mí me parece una muy buena señal. Sin menoscabo de que obviamente tenemos todos los problemas que tenemos, pero dentro de los problemas sociales no son menores los problemas de los empresarios que quieren subdividir la tierra. Sí, ese es un problema. Para mí, cuando hablamos de ambiente, hablamos de ambiente, es como que el ambiente es solo el agua, es solo la tierra, es solo el aire, es solo la planta, pero el problema más grande es el social, como decía Miguel hace un rato, sí, el impacto social, la parte de impacto ambiental que tiene que ver con la sociedad, es importante. Yo creo que hay un impacto social muy fuerte en Bolsón, esta es una posición mía, que Bolsón tiene una sociedad empobrecida. Si yo analizo desde hace una década que vivo acá, cuando vine a hoy, y veo que hay un empobrecimiento social, económicamente hablando, y veo que no hay como tema fundamental lo que sería el desarrollo productivo de Bolsón, es decir, lo que sería el lograr captar mano de obra ociosa que hoy tiene Bolsón y en grandes cantidades. Entonces, me parece que ese gran impacto es donde también el Consejo Ambiental tiene que empezar a preocuparse. ¿Cuál es el desarrollo? Cuando decís plan estratégico, una de las puntas debería ser, bueno, cuando se repite que siempre se dice, o vieron que siempre se dice, ¿qué Bolsón queremos? Yo diría que Bolsón necesitamos, porque hoy hay necesidades reales, hay una situación real, querida o no, heredada o no, como sea, pero que lleva a que se tengan en cuenta una cantidad importante de variables. Y una de las que para mí es importante es, ¿de qué vamos a vivir? También es muy importante cómo vamos a vivir, porque hay algunos que sostienen que los planes estratégicos tienen como mira el buscar nichos para inversiones para que la sociedad viva mejor. Y hay otros que pensamos que el plan estratégico tiene que servir para que la gente que vive en un determinado territorio sepa qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y cómo va a vivir fundamentalmente. Y también qué es lo que puede, lo que se puede. Y lo que se puede también, y esclarecerse al respecto. Claro. Porque vos fíjate que si vos entras a la mañana desde El Hoyo hacia Bolsón, yo vivo en la planta urbana, pero cualquiera que entra desde El Hoyo o desde el norte, ve las fumarolas y el Bolsón inmerso en el humo, y nos estamos enfermando con el humo que estamos tragando. Y si vivís en la villa que está arriba o en la loma del medio, Bolsón no lo ves directamente, claro, por el humo. Está no lo tapado ves. Por el humo. Entonces, ya hoy, yo siempre he dicho que los gases, si los viéramos, estarían con colores, entonces nos alarmaríamos. Claro. Pero lamentablemente, solamente se notan en determinados momentos del día y solamente el humo. no notamos el plomo, no notamos un montón de cosas que hay en el aire, y que estaría bueno, incluso nosotros cuando estábamos en el Consejo Deliberante, yo propuse que a raíz del volcán estaban las mediciones del aire en Esquel y estaban las mediciones del aire en Bariloche, entonces que solicitáramos, por supuesto el Ejecutivo entonces creo que no entendió de qué se trataba, que solicitáramos que se hicieran mediciones en Bolsón en determinados momentos del día, como para tener un elemento objetivo para poder plantear después mejoras respecto de estas situaciones, ¿no? Que son preocupantes, porque te traen enfermedades a largo plazo. Nosotros ya tenemos gente que nace con deformaciones, problemas serios ahí de salud, y bueno, que habrá que buscar las causas, ¿no? No es sencillo y todo es concomitante, es decir, todo suma, va uniéndose. Sí, sí. Pero yo coincido contigo en que la cuestión ambiental es una cuestión fundamentalmente del ser humano, primero, y de una concepción que tenemos que cambiar, que ya viene desde la cristiandad y desde antes, de que la tierra es algo que nos pertenece, con la que podemos hacer lo que se nos da la gana, y a través del bendito derecho de la propiedad. Y no es así, es decir, nosotros somos una parte de la tierra, el humano es un pedacito nomás, y tenemos que respetar a la madre tierra, porque si no nos vamos a morir con la madre tierra, no sé si o la madre tierra va a permanecer, pero nosotros no, la madre tierra seguirá. Pero lo cierto es que estamos afectando en una escala muy grande a todo lo que es la tierra. Vamos a un tema y seguimos, que quiero saber Miguel qué opina de esto. Para morir, y es el río el que sumerge aquí las semillas de tu corazón. Hoy que una luna entreriana marcó tu destino, de un palmar, y esos años tu sexo y tu pan, pero en el fondo del estanque aquel, reflejando todo lo que fue, ves que tu amor guaraní se secó lentamente. Eras el ángel aborigen perdiéndose en el agua, llevándose la vida. Estábamos hablando de las bondades o no de la planificación o la necesidad de planificación. Decía Miguel, ¿qué opinaba de ese punto? Sí, decíamos que un plan estratégico es, en otras palabras, planificar. Y planificar, o la planificación, como medida, como decisión, es la consecuencia de un paso anterior, que es la decisión política. O sea, es la consecuencia de, no hay planificación separada de una decisión política expresa, terminante, comprometida con lo que se quiere hacer. Porque si no, queda en manos de los tecnócratas y generalmente no termina bien, o no termina, que es lo peor, ¿no? Yo creo, porque soy optimista, y se planteó en la charla que tuvimos la vez pasada con Romero, con el subsecretario, de que hay un compromiso político del Ejecutivo de ejecutar el plan estratégico que se está definiendo, diseñando, implementando, etcétera, etcétera. Bueno, va a tener que ser así y cada vez más jugada, digamos, yo espero, las definiciones y el compromiso del Ejecutivo con la implementación del plan. Porque no hay plan, no hay estrategia, no hay nada sin una decisión política previa. Claro. Explícita, además. O sea, y sin la participación activa de la comunidad. No, bueno, por supuesto. El plan estamos diciendo. Exige la estamos diciendo decisión política, en cuanto a política, es de trabajar para el bien común, o sea, con el apoyo de la comunidad, no a espalda de la comunidad, obviamente, ¿no? Pero a mí me suscita cierto temor. Esta apuesta, que no es este el caso, no nos consta además que este sea el caso, pero sí hubo otros casos antes en diferentes gobiernos, o sea, de cualquier signo, justicialista, no justicialista, no importa. Creo que en el gobierno de, no sé si de Illia o de Frondizi, con el Consejo Nacional de Desarrollo y esas cosas, hubo un intento así de planificación también, y después con diferentes gobiernos también. Pero quedan los planes, o sea, si uno tuviera la posibilidad de ir al organismo que ha ido acumulando, al cual se ha ido presentando los diversos planes, las diversas propuestas, etcétera, etcétera, etcétera, a lo largo de los últimos 30, 40 años, seguramente hay planes hechos hasta para el bolsón. Pero una cosa es hacer el plan y otra cosa es ejecutarlo. Claro, el problema es que si empezamos a buscar expedientes vamos a encontrar que los planes están, el problema es que nunca se aplicaron. Esto es la participación de la que vos hablás. Sí, Teresa. Primero el participar para hacer conjuntamente las cosas, o cuando no se hacen conjuntamente, por lo menos conocer lo que nos rige, nuestras normas, para ver si estamos de acuerdo o las queremos cambiar, y a partir de eso ver de qué manera logramos que se apliquen. Porque hay ordenanzas, por ejemplo, la ordenanza de información pública, una ordenanza que yo me ocupé de sí, el boletín del Consejo Deliberante que debe ser publicado. El boletín es otra, que se publicó después de mucho tiempo, terminó el Consejo Deliberante haciendo el boletín oficial, y antes de irnos nos aseguramos que durante, por lo menos este año, estuviera contratado hasta fin de año la misma persona como para darle continuidad. Ajá. Después esperemos, creemos que ya no hay vuelta atrás, una vez que la comunidad se acostumbra a tener la información, a tenerla cada vez con mayor precisión, porque vos fíjate que el hecho de obtener de Romera que nos diera las resoluciones ya era todo un logro, las disposiciones, y ahora se dio un pequeño pasito, que es ponerle los montos a esas resoluciones, claro, y disposiciones. Cuando el Ejecutivo paga algo, bueno, ¿cuánto está pagando? Eso acontece a partir de este gobierno. Y así, son pequeñas cosas, pero cuando vos te acostumbras a que una vez al mes tenés un boletín que te informa, y después va a ser difícil, porque va a haber mucha, claro, gente que va a estar reclamando, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos informan? Es una manera de informar donde, obviamente, en este momento hay que pedir que le manden por correo electrónico el boletín, o irse hasta el Consejo o al Ejecutivo a retirar alguno de los pocos que se hacen. Por dentro de todo, creo que se hacen 300, 200, 300. Para una población de 30.000 es, sí, muy, muy poco. Pero estamos en los primeros pasitos. Sí, por lo menos están, y están a disposición en el Consejo Deliberante. Que lo quiera buscar, lo va a buscar. Y existen en correo electrónico. Ahora, la Ordenanza de Información Pública, por ejemplo, la 42 del 09, poca gente la conoce. Yo me tomé el trabajo de hacer unas cositas, un diagramita de cómo funciona eso, pero no se ha dado el caso de la aplicación de la misma. Y sería muy interesante obtener la aplicación, porque muchos nos quejamos que no hay información, pero hay una ordenanza que exige a los estados municipales, al estado municipal, tanto ejecutivo como consejo deliberante, a dar la información. Y es más, en esa ordenanza, todos aquellos que tengan que ver con los dineros públicos, es decir, cualquier institución que esté manejando o reciba dineros públicos del estado municipal, tiene la obligación de brindar la información a los vecinos de qué hace con esos dineros, claro, para qué lo usa, en fin. O sea que es una herramienta que se conoce poco y se usa menos. Bueno, claro, así tenemos un montón de herramientas, porque las normas son herramientas, son martillos para golpear y decir acá estamos y llevarlos adelante. Está y la ley de habeas data también. Está la ley, pero no a nivel municipal. No, pero quiero decir, hay una decisión o una intención, por lo menos, de que la información tiene que ser pública, por lo menos de la gestión pública. Sí, por supuesto. Eso, pero sí, pocas veces se cumple. Pocas veces. Sí. Bueno, uno de los problemas que tuvo Bolsón, hasta hoy por lo menos, es la no aplicación de los planes. También funcionó el Consejo de Planificación Participativa, donde se sacaron algunos proyectos y algunas ideas que se volcaron al Ejecutivo hace un par de años atrás, y el Ejecutivo no hizo nada en su momento con eso. Bueno, y eso allí hace muchos años, desde que se hizo el Código Edilicio, en el 85, por ahí, trabajó la ingeniera Cánova en ese código, y del de planificación, porque tenemos un Código de Planeamiento Urbano. Desde que se hicieron esas dos normas madres para los agentes de la construcción, empezaron a trabajar en un consejo de planificación dentro del Ejecutivo con los profesionales que tenían que ver con el área, es decir, con arquitectos, con agrimensores. Yo recuerdo a la arquitecta Patricia Studer o Manuel Miranda, muchos años trabajando, dando horas de su tiempo. ¿Y qué tenía por función este consejo? Era aclarar aquellas cosas que no estaban bien claras en la ordenanza, o de interpretación, o cuando el responsable del Ejecutivo tenía que hacer algo y no estaba muy seguro, bueno, le preguntaba a ellos y ellos daban las recomendaciones. Funcionó durante muchos años, fueron un aporte muy valioso para la comunidad, además un aporte muy humilde y silencioso, porque nadie se enteraba, claro, de eso, que ellos iban y donaban su tiempo una vez por semana, una vez por mes, pero están los libros de actas de tanto trabajo dado para la comunidad. Y bueno, en la época de Romera, por supuesto, nadie llevaba el apunte a nada, entonces se disolvió porque los profesionales se cansaron. Sí, claro. Se cansaron del maltrato, porque el que vos estés trabajando y nadie te lleve el apunte es un maltrato, es un destrato, directamente no te trata. Entonces se cansaron y dijeron, bueno, nos vamos. Pero sería bueno que esta gestión, que hay un secretario con muchas ganas de trabajar, este muchacho Tiquiu, creo que se pronuncia, con realmente preocupación en su tarea, que lo pusiera en marcha, porque es un elemento más para colaborar y para llevar adelante cosas, ¿no? A mí me parece que todo lo que sea para opinar está bueno que funcione. Miguel, se tiene que ir. Sí, una reflexión final es: ¿cuál es tu idea de trabajo de acá en más? Si venís trabajando hasta ahora en consejo, de acá en más. Primero, ser optimista en cuanto al mediano largo plazo. Tratar de interactuar con el resto de la gente que está conformando el nuevo o la ampliación del consejo, y sobre todo tratar de conmover de alguna manera al resto de la sociedad para que seamos cada vez más los que vemos que a los problemas hay que darle soluciones. Bien, gracias Mauro, gracias doctora. Vamos a un tema y seguimos con Teresa. Bien, los dejo. Bueno, suerte. ¿Por qué marchas? ¿Por qué mueres? ¿Quién te pagará? Ropa nueva, alma nueva, ya se ensuciará. Bueno, vos ayer, Teresa, en la reunión decías que te interesaba trabajar sobre lo que es reservas naturales. Sí, no es, es decir, creo que hay que avanzar respecto de eso, y me parece que en el tiempo que le queda al Consejo Ambiental, por un lado, hay que unificarle el conocimiento, es decir, poner a disposición toda la normativa ambiental y ponernos de acuerdo cuál es la más importante, cuál es la menos importante, porque hay normativa que se le lleva más el apunte que a otra, y hay normativa que se cree que tiene predominancia sobre otra y a veces no es tan así. Entonces, aclarar esos puntos, ponernos de acuerdo entre todos los miembros del Consejo y informar a la comunidad de una manera unívoca, es decir, no estar con distintos mensajes, claro, sino con el mismo mensaje, por lo menos dentro de nuestro Consejo Ambiental. Quizá hacer talleres de divulgación. A mí me parece que la información de lo que tenemos es importante, porque tenemos mucha normativa local. Y luego trabajar en el plan ambiental que tenemos que proponer para el año que viene, para el presupuesto, claro, que se vaya a armar en este año. Y por otro lado, en lo que resta del año, a mí particularmente me gustaría hacer un relevamiento de cómo están las áreas naturales protegidas nuestras y un pequeño informe respecto de cada una. Tenemos, por ejemplo, el Cerro Amigo, que sabemos que tiene trabajo hecho, que tiene un plan de manejo hecho por Jorgito Cuevas de hace muchos años, que nunca se terminó de institucionalizar bien. Sí tiene por allí alguna normativa dando vuelta, pero no algo bien armado y terminado y cerrado como para decir, bueno, ¿cuál va a ser la autoridad de aplicación de esta? Además de la autoridad de aplicación general ambiental, sí, sí, determinar autoridades de aplicación específicas o trabajarlo con la junta vecinal, pero conversarlo eso con las juntas de cada lugar. Y otro punto específico que tenemos muy adelantado es lo de Laguna Verde, que vos lo señalabas, donde la universidad hizo un trabajo y donde también en este momento se está llevando a cabo el plan de manejo en base a la ley de bosques. Allí, en el año 2010, logramos incorporar un proyecto que se armó desde la concejalía y con la colaboración técnica del ingeniero Ciarlo, para llevar adelante el plan de manejo conforme con los fondos de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos. Bien. Y a raíz de eso se compró el alambre para alambrar, se designó agrimensor y hasta ahí llegó la plata. Pero se alambró. Que vino. No sé si se llevó a... Yo creo que Romero comentaba que o hay que terminar de alambrar, o se alambró y lo que falta poner son las tranqueras de ingreso, pero que se está trabajando sobre ese nosotros plan. Nosotros de eso tenemos una ordenanza que declaró la intangibilidad de la parte que está de la laguna en pendiente, con sí, la máxima pendiente, que tiene una masa forestal muy sanita de bosques de ciprés, y del otro lado un recreo diario para que la gente pueda ir, tomar mate e irse. Cosa que habrá que hablar con la junta vecinal, porque los vecinos de ahí están un poco que no les gustaría mucho que la gente vaya a meterse, en razón de que ellos toman agua de la Laguna Verde. Pero yo creo que las cosas no son de uno o de un grupo, sino que son de todos, y que nada mejor que si vos vas a disfrutar de un lugar público, para que ese lugar público se mantenga en el tiempo en esa característica, porque si no corremos el riesgo de que algún vivillo vaya a corte madera y siga sí, así seguro, y que nadie va a visitar, nadie va a hacer ejercer el poder de policía, hacer la inspección, y pasan años y cuando vas a mirar nos quedamos con que estamos todo pelado. En cambio, si la gente entra y sale acotado, reitero, no sí, para sí, ir a hacer cualquier cosa, no para ir a hacer fuego, la palabra control es fea, pero claro, controlado, es decir, esto se puede y esto no se puede. Exacto. Incluso la carga que soporta diaria es tal y más de eso no se puede para conservarlo. Además, en esa laguna hay especies, hay un pez por lo menos que es único y que habita en esa laguna. Mira, y bueno, eso valorizarlo también. El Consejo Ambiental podría llegar a proponer que sea una especie protegida ese pez, porque además es difícil verlo. Yo vi fotos que la gente que hizo la tecnicatura, hizo el plan de manejo como que presentó como tesis, logró sacarle fotos, una por lo menos a una le vino. Entonces, bueno, pero tenemos eso, hay fauna y hay flora que merece ser protegida en ese lugar como en otros. Quedan muy poquitos coigües, no sé si quedan 3 o 4 coigües, los otros lamentablemente han sido cortados, y el resto es una masa muy sanita de ciprés, que es hermoso ver una masa sana de ciprés en un sector importante de hectáreas. Y bueno, esto creo que son cosas que hay que ahondar, pero sin descuidar que tenemos que ver qué pasa con el área natural protegida de Río Azul Lago Escondido, qué pasa con las otras áreas naturales, qué pasa con cumbreras de Mallén Ahogado, altas cumbreras de Mallén Ahogado, que también es un área natural y es un área natural muy extensa. Entonces, esto también, no visualizar que solamente el área cumbreras de Mallén es la Pampa de Luden. No, la cumbrera Mallén es mucho más que eso. Está dentro. Sí, claro, es una parte. La cumbrera, y es una parte chiquitita de lo que es cumbreras de Mallén. Entonces, eso, si lo conversamos, si lo volcamos en un mapa, si ahora con este sistema del Google de marcar. Es más fácil, sí. Podemos con GPS pedirle la colaboración a instituciones que trabajan con GPS. Entonces, marcarlo en el mapa y ir desarrollándolo como para tener ya en el Consejo Ambiental algo de manera tal que si hay chicos de las escuelas que quieren enterarse o docentes que quieren, tengan un lugar donde ir a buscar ese material. Hoy en día está tan desperdigado y tan suelto en distintos lugares que cuesta. También tengo que hacer el reconocimiento de un muchacho, Mastroianni creo que se llama, de la municipalidad, que viene hace varios años trabajando, es un empleado que se tomó el trabajo de las grandes reservas, no te digo las chiquititas, todavía lo que es código ambiental creo que todavía no lo logró terminar de pasar, pero sí me consta de algunos mapas donde pudo ubicar la reserva del Guadal, donde pudo ubicar la reserva natural del Río Azul Lago Escondido, donde pudo ubicar el Cerro Amigo. Entonces, estas cosas es importante también, porque es mucho más sencillo para quien no sabe del tema, si visualiza un mapa, claro, y está ahí marcadito, y incluso para los chicos, para todos, ¿no? El turista también. Y son informaciones que tenemos que ir produciendo y teniendo entre todos, y consensuando, bueno, qué cosas, qué uso se le va a dar allí adentro, ¿no? Todo eso entrará dentro del plan estratégico también en revisión, pero creo que lo que se ha trabajado y lo que son reservas naturales protegidas las tenemos que mantener y las tenemos que preservar y tratar de generar esos planes de manejo, porque como bien decíamos, cada vez somos más, el impacto del humano es más fuerte cada vez sobre mayor nuestro entorno, y estamos además en una zona de protección del bosque nativo donde, a la inversa, la ley explica, la ley nacional y como ley nacional de orden público en lo fundamental, que tenemos que resguardar ese bosque nativo y tenemos que ir tendiendo a que tengamos más bosque nativo y no menos. Claro, a recuperar lo que se perdió de bosque nativo y no depredar para poner una casa. No, entonces, claro, toda esta normativa se hace en nuestros valles, se mezcla y se hace todo un puchero allí que hay que desentrañar y ver, bueno, y nosotros, que somos los que vivimos acá, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué es lo que queremos entre todos y a qué le vamos a dar una posibilidad de hacer y a qué no? ¿No? Y esto creo que se avecina, si se abre un plan estratégico, se avecinan todos estos interrogantes y todos estos debates para nuestra comunidad. Claro, porque todo esto nos va a llevar, si analizamos el aire que se respira en Bolsón por un lado, el agua que se toma en Bolsón por el otro, la disponibilidad de tierra o de bosque por el otro, nos vamos a llevar que tenemos que llegar a conclusiones como hace falta ampliar la red de gas en Bolsón, esto para limitar el uso de leña, porque si no limitamos el uso de leña no se limita el uso del bosque, o la depredación del bosque, que necesitamos sanear las el vertido de aguas cloacales y qué posibilidad hay. También entra el Estado a decir, bueno, hay que hacer un trabajo de saneamiento de los desperdicios urbanos, domiciliarios. Y las aguas cloacales es uno de los mayores aportes que hace el humano al ejido de Bolsón. Entonces, bueno, para todo eso el Estado va a tener que actuar. Y en todo eso estamos hablando de grandes, pequeñas o mínimas obras, pero de obras. Y fíjate vos cuán importante es la figura del Consejo Ambiental, que estamos hablando de eso hoy, que la ley de bosques dice, hay que cuidar el bosque nativo. Quienes están en el COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, han planteado que, bueno, es que hay que plantar árboles. Hay que cuidar el bosque plantando árboles o podando o... y tratando de que si se puede sacar la vaca, pagarle al productor para que no tenga la vaca, para que venga el bosque, bueno, todas esas teorías. Pero se resisten a pensar que una obra que es aledaña e imprescindible para que el bosque subsista, como puede ser cambiar en la combustión de leña, para que no haya tanta, bueno, para que no haya tanto consumo de madera, tenga que ver con la ley de bosques. Entonces, esta cuestión, decidida en Buenos Aires y decidida de un miembro por cada provincia, con todas las complejidades de todas las provincias, es muy importante que un consejo ambiental de la zona de fragilidad, como es la nuestra, en un valle tan frágil como el nuestro, se expida al respecto y le plantee al Consejo Consultivo de Bosques, che, esto para nosotros es prioritario. Claro, es fundamental. Es necesario, si entre todos queremos cuidar el bosque, necesitamos hacer esto, y para eso se necesitan fondos, y entonces busquen la manera de resolver la situación de la plata, pero que venga para esta obra. Claro. Entonces, si todos hinchamos para el mismo lado, quizá logremos el objetivo y podamos cuidar el bosque, que son tareas a muy largo plazo. La ley de bosque nativo no es una cosa para que al día siguiente tengamos resultados, pero por lo menos pensarlo a largo plazo y pensar de que esto es posible. Está, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero además me surge esto de que, hablando de la ley de bosque, la ley de bosque hace el eje, o la gente que habla sobre la ley de bosque y lo bueno porque defiende, porque se recupera zona amarilla y la zona roja se protege, pero en ningún momento se habla de la zona verde, y el verdadero problema está en la zona verde, porque la zona verde es la que ataca a las otras. Cuando hablamos de Bolsón, la zona urbana de Bolsón está dentro de la zona verde. Y si es verde, teóricamente se podría hacer cualquier cosa. El problema del gran humo lo tenemos en la zona verde. Hacer también dentro de la ley de bosque, porque estamos dentro de la zona, porque se han determinado zonas de bosques nativos, y nosotros estamos inmersos dentro de esa zona. Entonces no es que se pueda hacer cualquier cosa, se pueden hacer más cosas de las que se pueden hacer en los otros lugares, pero no cualquier cosa. Y también está regido por el hecho de que se debe tender ideológicamente a ir al amarillo y al rojo, aún desde lo verde. Entonces, claro, ahí viene la gran fractura, sí, pero en lo verde estamos viviendo y nosotros somos cada vez más y tenemos que alargarnos para algún lado. Bueno, estos son los grandes interrogantes y los grandes desafíos que tenemos por delante para ver de qué manera vamos pensando estas situaciones como para que el ser humano pueda convivir con la naturaleza. Sí, más que destruir la naturaleza. Bueno, además, sin convivir con la naturaleza se nos termina el planeta, como decíamos hace un rato. Ahora vamos a una tanda, vamos a música y luego seguimos. Comienza Espacio Publicitario. Es Nexoclima. Construimos sistemas de climatización central. Diseñamos y ejecutamos calefacción para viviendas, comercio o industria. Somos concesionario exclusivo de primeras marcas, asegurando garantía y servicio oficial en toda la comarca.

la tierra que sobre el mar llamándonos está. Hermanos y hermanas vendrán listos para empezar con una nueva era. Es lo que esperas, despierta. Vida libre como el aire, como el río que se va. Busca la estrella elegida y entonces verás cómo tus días crecerán en paz. Como las penas se van, como no volverán. Busca una hermana, llámense ya, pronto seremos más. Con Dios entre las manos, juntos podremos cosechar. Deja que esos te señale el camino al lugar. Deja que tu alma vuele y entonces verás como tus días crecerán en paz. En algún lugar de la costa estará, caracolas y algas en los labios tendrá, y en el medio del pecho dos estrellas de mar bailará. Pensando en mí está, y de pronto soy pez, y de pronto soy mar, y le beso los hombros y le cubro la espalda de azahar. Thank you. Ahora vamos a pasar a la sección lectura de noticias. Abrí el diario digital SOS Patagonia y una noticia que realmente me llamó la atención. Estábamos hablando hasta hace un rato de los planes estratégicos, los planes de manejo, el cuidado del ambiente, el trabajo que va a seguir llevando adelante el Consejo Ambiental y las distintas propuestas que pueden surgir. Y leo una nota que me llamó poderosamente la atención, con características, diría yo, rarísimo. Me resultó rarísimo, pero paso a leerla. Empresa que contaminó el riachuelo se podría instalar en la comarca andina. Y se me prendieron todos los semáforos. Y se me van a prender más ahora. Bueno, paso a leer la nota. Hay temor en la localidad de El Hoyo por la posible instalación del depósito de una colchonera con preocupantes antecedentes de contaminación. Un gran temor ha causado entre los vecinos del Hoyo la posible instalación de un depósito de una fábrica de colchones de la provincia de Buenos Aires que fue inspeccionada más de 100 veces y hasta resultó clausurada por sus altos niveles de contaminación. Se trata de una gran obra que se puede observar en la bajada de Ponce, la cual se reconoce a simple vista por el gran impacto y la contaminación visual que produce, hecho que también motivó la queja de algunos vecinos en la municipalidad local. Según se pudo conocer, la construcción, que estaría muy ligada al reconocido asambleísta ecologista Jorge Ronco, tendría como objetivo la instalación de una filial de la empresa, que fue multada en reiteradas oportunidades por verter sustancias tóxicas sin tratar en el Río de la Plata. Desde la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad del Hoyo se aclaró que se trata de una construcción con planos aprobados por la gestión anterior y que la misma correspondería a una empresa colchonera. Vamos a cortar un segundo para acordar algunas cuestiones técnicas. En castellano, ¿no? Entonces, y hablo con él y charlamos. Ahí estamos de nuevo al aire. Hubo un impasse con un corte de luz y bueno, se solucionó. Vamos a empezar de nuevo con la nota porque se cortó y es preocupante. Dice lo siguiente: hay temor en la localidad del Hoyo por la posible instalación del depósito de una colchonera con preocupantes antecedentes de contaminación. Un gran temor ha causado entre los vecinos de El Hoyo la posible instalación de un depósito de una fábrica de colchones de la provincia de Buenos Aires, que fue inspeccionada más de 100 veces y hasta resultó clausurada por sus altos niveles de contaminación. Se trata de una gran obra que se puede observar en la bajada de Ponce, la cual se reconoce a simple vista por el gran impacto y la contaminación visual que produce, hecho que también motivó la queja de algunos vecinos en la municipalidad local. Según se pudo conocer, la construcción, que estaría muy ligada al reconocido asambleísta ecologista Jorge Ronco, tendría como objetivo la instalación de una filial de la empresa que fue multada en reiteradas oportunidades por verter sustancias tóxicas sin tratar en el Río de la Plata. Desde la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad del Hoyo se aclaró que se trata de una construcción con planos aprobados por la gestión anterior y que la misma correspondería a una empresa colchonera. Asimismo, se confirmó que el sitio solo podrá ser habilitado para uso comercial o como depósito, pero que bajo ningún aspecto podría ser instalada en el lugar una fábrica con actividad industrial. Sin embargo, ante los constantes rumores, son muchos los vecinos de la zona y de otros puntos alejados que expresaron su rechazo a la posible instalación de esta empresa, dado los antecedentes que tiene respecto del no cuidado del medio ambiente. En ese mismo sentido, argumentaron que si bien conocen que la obra sería de un ambientalista, no comprenden cómo puede ser que esta persona tenga una doble cara y nos haga creer su discurso, siendo que sería el dueño de una empresa con negativos antecedentes en cuanto a su desidia ambiental. Por otra parte, los allegados territoriales de la obra expresaron, además, que les preocupa sobremanera que esta empresa que pretende instalarse pueda en el futuro realizar algún tipo de operatividad que contamine la zona, algo que rechazaron rotundamente. Cabe destacarse que para construir ese galpón, que desde el municipio explicaron cumple con los requisitos legales, se habría tenido que hacer un gran movimiento de suelo y hasta se habría corrido por algunos metros un desagüe natural que bajaba de la pendiente. Además, se trata de una obra que ha sido ubicada en un lugar de privilegio y que ha logrado establecerse como un contaminante visual casi sin precedentes, dado las extremas dimensiones con las que cuenta y el sitio donde fue emplazada. Por ahora solo se trata de fuertes rumores, pero desde la vecina localidad no se descartó la posibilidad de solicitar una entrevista con el intendente Mirko Sudruk para transmitirle al mandatario las preocupaciones en relación a este hecho. Antecedentes que no favorecen. En el año 2008, la entonces Secretaría de Ambiente de la Nación, Secretaria de Ambiente de la Nación, perdón, Romina Piccolotti, procedió a la clausura de forma preventiva del establecimiento industrial dedicado a la elaboración de espuma de poliuretano y colchones que Suamir posee en la calle General Rodríguez 745 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, por presentar serias anomalías que atentaban contra el ambiente y la salud de los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo. La empresa no exhibió la documentación exigida para operar y no posee un sistema apropiado de acopio ni de contención ante posibles derrames para las sustancias químicas que dispone y manipula, se indicó en aquel momento. Además, cuenta con un sistema colector pluvial por el cual derivan los líquidos resultantes de su actividad industrial al conducto pluvial y no presentó los estudios correspondientes a los monitoreos gaseosos de liberación de vapores tóxicos, producto de las reacciones químicas que se generan en el sector de espumado, informó la funcionaria al momento de la clausura. Llegó en el año 2008 a 100 las clausuras preventivas dispuestas por resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En aquel momento, los vecinos del lugar indicaron que no se oían ruidos ni se percibían olores molestos y que el predio se incendió varias veces, motivo por el cual manifestaron su preocupación. Frente a las puertas de la fábrica, resaltaron que se sabía que no contaba con matafuegos, sobre todo cuando se registraron los incendios. Hace 2 años, la industria dejó de fabricar debido a todos los incendios que hubo y comenzó a funcionar como un depósito. Sin embargo, comúnmente no solo se ven los movimientos de carga y descarga, sino también humo y gases, afirmó Mónica, una vecina que vive enfrente de la propiedad de la empresa en cuestión. En el operativo que terminó con la clausura del lugar participaron, además del personal de la Secretaría de Ambiente de la Nación, miembros de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Seguridad, efectivos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Todos estos datos, de los cuales están al tanto los vecinos de El Hoyo, son los que motivan la preocupación, dado que si la fábrica clausurada aparentemente era un depósito, nadie podría garantizar que en la localidad suceda lo mismo, según sostuvieron. En relación a esta nota, y tratando de no parecer amarillista, aunque parece una nota amarillista, es preocupante el punto este que se está planteando de un depósito de colchones en una zona de alto riesgo de incendio, más allá de si se fabrica o no se fabrica, pero bueno, vamos a seguir averiguando y vamos a ver cómo sigue esta información. Vamos a un tema y seguimos con otro dato. Thank you. abajo el piso y tiene que cuidar mucho el planeta. Que no se ensucie el planeta porque está limpio, porque antes estaba limpio y ahora tira todo. Sí, quiero planeta, pero nunca voy a tirar basura yo. Que el mundo esté limpio para así siempre vamos a poder ir a caminar. Que no tiren basura, así el planeta, así el planeta no llore. Atento a la preocupación de estos niños que acaban de alertarnos sobre los problemas del ambiente, recordemos que si bien el Día del Niño se festeja mañana a nivel nacional, Radio Goga, porque somos distintos, decidimos, digamos, porque ya estaba decidido, lo vamos a festejar el 19. La idea es que no te olvides de traer juguete para donar el domingo 19 desde las 15 horas al Polideportivo, o durante la semana acá a Goga, o que te comuniques con el teléfono 2944-310091 para informarte. Y lo que hay que tener en cuenta es que lo vamos a festejar junto con el municipio, con la Secretaría de Cultura del municipio, el domingo 19 de agosto en el Polideportivo. Va a haber bandas de en vivo, teatro, payasos, pelotero, etcétera, desde las 15 horas. Pero lo más importante de todo es que no te olvides de acercar el regalito que puedas para los niños que ahí van a estar. Trae tiempo de su serenata, el que una vieja ventana poco a poco lo olvidó. Con su cariño sin tiempo, con su guitarra deshecha, quedó aferrado a la reja en su templo trovador. Se encariñó madre selva de su porte por antiguo, y como si fuera un niño, entre flores lo acunó. Yo le he visto en la ramada juntar las flores de selva. Por eso quiero que vuelva remozado trovador. Necesito trae tiempo de su serenata, el que una vieja ventana poco a poco lo olvidó. Yo le he visto en la ramada juntar las flores de selva. Por eso quiero que vuelva remozado trovador.

el arte cura porque sale a decir, yo pienso esto o pienso así, o sentí esto por tal cosa. Como que es una forma de desprender y no tenerlo guardado adentro y llevarlo encerrado bajo los chalecos químicos y encerrado bajo como un secreto de por vida que no se puede decir. Yo de mi parte pienso que ya estamos bastante creciditos y ya avanzamos bastante en todos los sentidos y de que en un momento se tiene que entablar la charla, que ya no nos podemos quedar atrás. Ni por decir modernidad, creo que estamos en el tiempo de que, por ejemplo, la despenalización de la droga, el matrimonio igualitario, creo que no quedan muchas cosas por esconder. Creo que todos nos conocemos cara a cara y sabemos las cosas como son y cómo vienen manejadas y creo que es el punto justo donde sea. Y es bueno que esté pasando en el país Argentina, que está haciendo punta con esto de la salud mental, la reglamentación de la nueva ley, y es un país que por ahora estamos con miras, podemos decir que estamos con miras hacia el futuro. Fernando Aquino, Radio La Colifata. Miradas, una propuesta de cooperar. La Fundación de Coopetel, la cooperativa de El Bolsón. Miradas. Miradas. Producido por el área de comunicación de Coopetel. Fin espacio publicitario. Bueno, leímos una noticia preocupante, pero ahora tenemos otra que realmente alegra. Cuando empezamos a charlar en el principio del programa con Miguel y Teresa, hablábamos de las necesidades de tener un plan estratégico y planificar y tomar actitudes políticas, o que el Estado tome actitudes políticas que lleven adelante los planes para mejorar nuestro medio ambiente. En relación a eso hay una nota que tiene que ver con nuestra zona. Tiene que ver con la Trochita y con el Maitén. Dice así: el ministro de Ambiente y el presidente de Corfo establecieron un diagrama de trabajo conjunto para el saneamiento de la estación El Maitén. El ministro de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de la provincia, Eduardo Massa, y el presidente de Corfo, Hugo Plunkett, suscribieron este jueves en Rawson un convenio de colaboración para coordinar un diagrama de trabajo entre ambas instituciones que permita optimizar las condiciones ambientales en la estación de La Trochita en el Maitén. Sobre el acuerdo rubricado esta mañana en la sala de reuniones de la cartera de Ambiente Provincial, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de una gestión ambiental adecuada de toda la actividad e informaron que para llevar adelante esta remediación, la estación del viejo expreso patagónico en esa localidad cordillerana permanecerá cerrada hasta la finalización de los trabajos. Plan de remediación. En este sentido, el titular del Corfo sostuvo que cuando nos hicimos cargo de la gestión tuvimos noticias de la situación que se vivía en los talleres de la estación El Maitén sobre la necesidad de una gestión ambiental correcta y le hemos pedido colaboración al Ministerio de Ambiente para poder avanzar en remediación de todo esto. Plunkett explicó que se está avanzando en un diagnóstico que nos va a dar todo un plan de trabajo y reveló que para su puesta en funcionamiento va a ser necesario tener cerradas por un tiempo las instalaciones del Maitén, aprovechando la temporada baja y así, cuando se necesite el tren funcionando, lograr que esté todo saneado con una correcta gestión ambiental. Finalmente sostuvo que cuando se dé el diagnóstico va a aparecer cuál es la necesidad y una vez realizado se establecerá el tiempo en el que permanecerán cerradas las instalaciones para poder realizar los trabajos de remediación. Gestión ambiental. En tanto, el ministro de Ambiente, Eduardo Massa, destacó la predisposición del presidente de Corfo y de las autoridades del organismo porque se mostraron realmente muy preocupados a partir de algunas presentaciones que se hicieron desde la Subsecretaría de Regulación y Control del Ministerio sobre el control de la gestión ambiental de La Trochita. En esta línea, Massa reconoció la preocupación de las autoridades de Corfo de trabajar y concretar este convenio para una respuesta conjunta para tener una adecuada gestión ambiental. El titular de la cartera ambiental consideró necesario minimizar los riesgos en la actividad y agregó que para eso fue definida la rúbrica del acuerdo, trabajando justamente con un diagrama consensuado con la finalidad de dar la mejor prestación en las mejores condiciones ambientales posibles. Esto pone de manifiesto que de una manera u otra hay una preocupación en las autoridades provinciales de Chubut, en este caso, por hacer un plan de trabajo en los distintos sectores del ámbito provincial que lleve a la conservación y a la y al mejoramiento del ambiente en la provincia, en este caso en la zona andina. En relación a eso hay otra nota que también es de la provincia de Chubut, que después de este tema la voy a leer. Thank you. una nota que me pareció interesante por la implicancia y por lo que tiene que ver con esta cuestión de planificación. ¿Estamos al aire? Sí. Una nota nacional, dice, se lanzó el programa federal de producción más limpia en Navarro. Esto, más allá de dónde se haya lanzado, es un plan nacional que por ahí las localidades de la comarca se podrían incorporar. Dice, en la Municipalidad de Navarro se puso en marcha el programa federal de producción más limpia y se desarrolló una jornada de sensibilización programada por las autoridades locales y nacionales. En nombre del secretario de Ambiente, doctor Juan José Musi, se hizo presente la subsecretaria de Control, Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, doctora Beatriz Domingorena, quien estuvo acompañada por el representante del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Oscar Desán. Cabe destacar la firme decisión del intendente Santiago Maggiotti de incorporar a Navarro al Programa Federal de Producción Más Limpia, que apunta a aplicar políticas para mejorar el desempeño ambiental de las pymes. El jefe comunal de Navarro agradeció profundamente el apoyo de la Nación y de la provincia en este emprendimiento y subrayó el interés demostrado por los representantes de las pymes del municipio. El Programa Federal de Producción Más Limpia es una iniciativa del Estado Nacional a través de SADS que trabaja articuladamente con las provincias y municipios. Esta asistencia a las pymes comprende tanto la capacitación en producción más limpia como la utilización de soportes para el desarrollo de proyectos de producción más limpia y el otorgamiento de aportes no reembolsables de hasta 120 mil pesos por empresa. Esta nota me parece interesante porque estamos hablando de plan estratégico, estamos hablando hoy de desarrollo productivo, de hacia dónde vamos, de qué ciudad queremos. Y estos planes nacionales ayudarían espectacularmente a los distintos productores de la zona, en las pequeñas empresas de la zona, a que desarrollen cada vez más su trabajo, pero teniendo en cuenta la conservación del ambiente. La semana que viene vamos a seguir charlando sobre todos estos temas. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo, sosgoga@gmail.com. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Todos los viernes de 15 a 17 horas.